Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. ...7 de febrero de 2025... Comenzando una emisión sorpresiva del Empalme Rock. Desde la ciudad de Los Palmares, Macondo, Uruguay. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. If you see me walking down the street and I start to cry, each time when you walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears. Let me breathe. Walk on by, don't stop, walk on by. Estén atentos, está comenzando una emisión sorpresiva del Palma Rock. Este 7 de febrero de 2025.1981 de John Warwick. Atento, amigo David, ahí en Tacuarembó, en FM La Uruguaya. Ya lo estamos sintonizando por interno, lo tengo en los auriculares. Escuche. Está con unas melodías lentas y nosotros con unos Middles de 1980. Palme FM. En un ratito vamos a intentar hacer un duplex con FM La Uruguaya de Tacuarembó, el amigo David, con quien estuvimos conversando hace algunos días de música, de radio y de pasatiempos. En un ratito intentamos un duplex, vamos a sacar al amigo David al aire cuando él nos diga. Ahora son 22 clavadas en el Uruguay. Risk of knowing now love may soon be gone.

estén atentos a la emisión sorpresiva de esta noche del Empalme Radio Rock. Vamos a estar en Duplex en unos minutos con nuestros colegas de FM La Uruguaya de Tacuarembó. Empalme FM. Atentos a la emisión del Empalme, van a entrar en minutos nuestros oyentes desde los distintos puntos del globo. Ya estamos escuchando por interno a nuestros amigos de FM La Uruguaya de Tacuarembó, que están emitiendo en su fin de semana de clásicos lentos. Creo que está hablando, a ver, voy a escuchar, creo que ya está hablando el amigo David. A ver. Más comunicación por acá quiero. Y vamos a estar realizando un poema 22 y 50, así. 22 horas con 50 minutos es nuestra intención, hacer un poema en vivo. Para eso, hoy necesito solamente dos personas que me escriban al 098-532-780. Y digan, mirá, justito. Sí, al poema, o David, me encantaría disfrutar de un poema en vivo. Son poemas realistas. Gente, explico siempre, son poemas realistas. No tenemos nada escrito sobre la mesa. Gracias a Dios, es un don que tenemos. Así que 22:50 sale el poema, pero necesito dos mensajes. Imponente. Ya estamos emitiendo la señal de FM, la uruguaya de Tacuarembó. Bueno, para la chica allí en barrio Licantro, entonces, que nos envió las iniciales, hemos elegido Valeria Lynch. Y tú no estás. Mira vos, es la noche de los lentos en español. ¿Cómo es que se llama el nombre del programa del amigo David? Lo tengo acá. Lo que pasa es que ya están llegando los mensajes de los oyentes del Empalme. Dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Estamos en duplex con FM La Uruguaya de Tacuarembó. Acá me decía el nombre. Entre vos y yo se llama el programa que conduce el amigo David. Estamos ya, entonces le voy a avisar que estamos al aire. Tus brazos colmando mis ansias de ti, y tú no estás. No estás, y yo me quedo sola. No estás, y ya no sé qué hacer. Ya está al aire FM La Uruguaya de Tacuarembó a través de El Empalme Radio Rock. Vamos a esperar en minutos seguramente el saludo en directo del amigo David desde tierras, norteñas. Busco tu risa en mi mente, sintiéndote cerca de mí. Miro la gente que pasa, pregunto en silencio por ti. Quiero perderme en tus brazos, colmando mis ansias de ti, y tú no estás. No estás, y yo me quedo sola. Estamos preparando a la audiencia del Empalme para escuchar algunos minutos de melodías en español, cosa que también nosotros hacemos a veces en esta noche que estamos en duplex con FM La Uruguaya del amigo David. Creo que él ya estaba por sintonizar también el Empalme. Buenazo, me dice acá. La brisa que me acaricia, el agua que me... ¿Vos estás escuchando, Víctor? Víctor G, que es un admirador de la música en español, te va a caer perfecto, como decimos acá, para la noche de fin de semana. Falta ecualizar un poco la salida al aire, pero está funcionando y estamos grabando. Así que va a hablar ahí seguramente el amigo David. A ver qué dice. Y bien, vamos a disfrutar otro audio. Estamos a instantes de estar siendo retransmitidos Vamos a tener un preámbulo, por decirlo así. Vamos a disfrutar un poquito de este audio. ¡Qué bárbaro! Estás al aire, David. Habla tranquilo. Este es el Empalme Radio Rock en Duplex con la Uruguaya, FM La Uruguaya de Itacuarembó. Y bien, seguimos a esta hora de la noche, 22 horas con 17 minutos. Ya recibimos los dos mensajes apoyándonos para estar haciendo un poema en vivo. Son poemas realistas, extraídos de lo que se ve en el hoy por hoy, en el amor, en el desamor. Así que 22 horas con 50 minutos vamos a estar realizando un poema en vivo donde yo no estoy leyendo ningún libro, donde yo no tengo nada escrito sobre la mesa. Lo que sí quiero en la noche de hoy, en este momento, saludar a Yo-Yo, Jorge Correa, la gente de allí de Radio El Empalme. Radio El Empalme es un placer para nosotros desde Tacuarembó, desde el Tacua, la Uruguaya FM 93.5. Saludo primeramente de Walter, de toda su familia y por supuesto quien les habla, David Tigre Camargo, con este programa que tiene prácticamente ya casi 12 años, estamos a muy poquito tiempo de estar cumpliendo 12 años con este estilo de programa donde en la noche de viernes realizamos latinos, la noche de sábados comenzamos con unos 60 minutos del rock nacional argentino y de 22 a 0:30 abrimos lo que es ese escenario de las melodías, los oldies, los 80, los 90, como para volver a enamorarte una vez más. Y los domingos en el mediodía tarde, de 12 del mediodía a 14:30, con toda la música del baúl, de los recuerdos, para aquellos que tienen un poquito más, de 40, de 50, y bueno, es un horario donde la familia, los amigos, el parrillero y un montón de recuerdos en ese baúl, que cada vez que extendemos la mano en cada domingo nos asustamos. Quiero mandar una vez más un saludo a toda la gente linda, a los colegas allí de El Empalme, nuestro amigo ya Yo-Yo, Jorge Correa y toda la gente que está por allí. Muchísimas gracias, mando un saludo grande a toda la gente linda por allí, de parte una vez más de quienes habla, David Tigre Camargo. Vamos a disfrutar, gente, vamos a disfrutar. Se viene música de Paulo Ricardo. Es un tema que hay a esta hora de la noche, ¿no? Se llama Dos, lo disfrutamos a esta hora precisamente de la noche. Claro, entre vos y yo. Estás con el Tigre Camargo, la noche entre vos y yo. Imponente el Tigre Camargo, ¿viste, Víctor? Ya está escuchando Víctor acá en Macondo, la emisión en Duplex del Empalme con FM La Uruguaya de Tacuarembó. Saludos a Walter también ahí en Tierra Norteña. Vete ya de mi vida, que era la mayor locura de este mundo. Llamaste después de un día o dos para aclarar la situación, con una voz suave, casi angelical, diciendo que no era tan así, no necesariamente el fin de una cosa tan bonita y especial. De repente todo cambia de lugar, el perdedor puede ganar. Pero el miedo sube hasta mi garganta. ¿A qué juegas? ¿Qué me haces? Hey. Yo sé que yo quería. Ahí están las melodías de la gente de FM La Uruguaya. Desde Tacuarembó conduce David. Y acá ya están escuchando, mirá, la emisión en duplex del Empalme con La Uruguaya, el Michael, que parece que está en el río y envía un video de la fauna del lugar. Está controlando la emisión al aire el ingeniero Guevara Lynch. Tenemos que monitorear un poquito más, quizás afinar un poquito más el sonido del duplex, pero ya estamos, creo que bastante bien. Usted dirá, Guevara Lynch. Vamos a escuchar, dice, otro mensaje acá. ¿Quién más está? Está Víctor. Están entrando a escuchar la emisión en duplex, que no es la primera vez que lo hacemos. Hemos realizado duplex a través del Empalme desde 2020, el año en que el ingeniero Urbide y el Gavilán Uruguayo crearan el Empalme Radio Rock. Es la voz que dice quiero más en mi interior. ¿Cómo luchar si estas alas que me da me hacen volar? Empalme FM. De repente todo cambia de lugar y el perdedor puede ganar. Querida, mi pasión sagrada, ¿a dónde te puedo encontrar? Yeah, yeah, yeah. Yo sé que yo quería estar contigo y sé que no, que este amor está prohibido. Tal vez los dos debimos solo haber vivido. Oír la voz de ese desconocido. Yo sé que yo quería estar. Son las 22:23. Seguramente vamos a volver a escuchar la voz de David, que ya está en Tacuarembó con su programa Entre Vos y Yo al aire, como hace 12 años, creo que dijo, ¿no? Adelante, David. Nosotros vamos a tratar de ingresar algún audio al aire de los que están sintonizando el Empalme y por lo tanto FM La Uruguaya. Y bueno, qué lindo la comunicación, gente. Hay un cumpleaños y bueno, si yo le digo que dentro de los invitados de cumpleaños están esperando que quien les habla, David Camargo, estemos realizando el poema en vivo, ¿eh? Bueno, gracias. Vamos a escucharlo para que vean que no es. Qué lindo. Lo lindo es interactuar con toda la audiencia. Y bueno, gracias una vez más a la gente allí de El Empalme, a Jorge Correa, a toda la gente linda por allí, colegas. Así que vaya un abrazo grande desde Tacuarembó y por supuesto desde la 93.5, La Uruguaya FM. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Bueno, qué lindo. Se están preparando para escuchar en un cumpleaños, escuchar un poema, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos de aquí hasta las 22:50, ¿eh? De la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver, porque nunca habrá nadie que pueda llenar. Mi vida me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer. Y es un siglo sin ti. Y bien, nos estamos preparando ya para lo que va a ser el poema de la noche. Es la única noche en donde Entre Vos y Yo tiene un poema en vivo, donde lo hacemos instantáneo. Gracias a la gente por acá. Paola dice: hola David, sí al poema. Me encantaría que fuera un poema cuando a veces en la vida todo se termina. Bueno, en la vida hay cosas que no se terminan nunca. Es como un jardín. Paola, te comento, la vida es como un jardín. Esa flor, por supuesto, que da todo lo mejor, su esplendor, esa eclosión de abrirse de par en par, pero bueno, luego llega que va disminuyendo, pero al secarse esa flor, alguien ocupará una vez más ese lugar. Pero esa flor siempre tuvo ese destino, ese propósito, y el jardín, por más que florezca, y esa flor que haya quedado inerte en el suelo al punto de secarse y desaparecer con el viento, seguirá ocupando su espacio. Bueno, y seguimos presentados por Hermanos Mágica, Tapicería Miguel, 098-433-279. Quiero mandar un apretado abrazo a Miguel, súper contento, Hermanos Mágica, el otro día. Saludo para él, para su señora Sole, para todos los chicos, sus hijos, para Luquita que vio el tigre, se asustó. No. Ay, Luquita, un saludo grande, Miguel, y gracias de corazón. Seguimos, gente, seguimos así. Imponente esa voz es la de David Camargo, desde FM La Uruguaya, en Tacuarembó. ¿Vos estás escuchando, Víctor? Vamos a ingresar algunos audios a la PC desde los oyentes que están en distintas partes del globo, escuchando este dúplex de El Empalme con FM La Uruguaya de Tacuarembó. Nacho Carbonero, ¿qué estás haciendo este fin de semana? La radio tiene que sorprender, estamos en este dúplex y por lo tanto con el estilo del amigo David por algunos minutos más. Ahora son 22:30 de este 7 de febrero de 2025. A ver qué tengo por acá en los SMS, decían antes. Fuego es amar, fuego del que no puedo escapar. Estás con el Tigre Camargo, la noche entre vos y yo. Dale, dale Tigre, estamos en duplex. El Empalme Radio Rock y la Uruguaya FM. Y bien gente, seguimos transitando en la noche de románticos entre vos y yo a través de la Uruguaya FM 93.5. Recordándoles que mañana de 21 a 0.30 vamos a estar con todo lo que es en los primeros 60 minutos el rock nacional argentino. Me refiero al rock en lento, aquellos temas que marcaron un momento inolvidable y que aún hoy los escuchás y mantienen eso que nos penetra, esa letra que realmente no pierde nunca la vigencia. Y de 22 a 0.30 abrimos el telón imaginario de la Uruguaya FM para disfrutar de los oldies, las melodías. ¿Te acordás de aquellas melodías de los 80, de los 90? Bueno, imperdible, las noches sabáticas aquí en la Uruguaya FM. Bueno, tengo por acá, voy a estar leyendo... gracias a la gente de El Empalme Radio Rock. Ahora sí lo dije bien, El Empalme Radio Rock. Un saludo enorme. Gente que nos está escuchando, Marín y Gladys, Lilo Benítez, Lagarto Lock, Clary, Julio Vecino, Guichón, Jack, Inmaculata, Harry Elizondo, Noelia Maestra. Nasta, así como suena, Nasta, Víctor Gamarra. Con Víctor Gamarra tuvimos en comunicación el domingo pasado. Si, por supuesto, un placer que estés escuchándome, Víctor, un abrazo grande. Negro Raúl, Nacho, por acá, Midland, Mendieta, Pablín Mendieta, Mariano Chuairé, lo dije bien, por suerte, Marín y Gladys, una vez más. Por acá, Sandra, Víctor Silveira, Jorge Portillo, Daniel Pintos, Silvia Pais, Pías, Silvia Pías, Pepeo no, y Noelia. Bueno, la gente linda, Michael, Piñera, Perico Guasat, Sandalio, señora de Saris, Anita. Teseira, Rubén Teseira, Tino, y bueno, y mucha gente más, y por supuesto acá nos agendó el amigo como Tigre David Radio. Bueno, gracias a Jorge Correa, Jorge Correa nos está grabando también aparte para tener guardar un recuerdo. Y nosotros desde acá, desde el Tacua, lo que voy a estar ofreciéndole, si 22 horas y 50 minutos vamos a estar realizando un poema en vivo. Este poema queremos ofrendárselo a los colegas allí en El Empalme Radio Rock. Un placerón, como dice nuestra amiga en Libramento, ya pasando al otro lado, nuestra amiga Veroca también, que nos, a veces nos retransmite. Y bueno, gracias a la gente, gracias por darnos esta alegría y ustedes también tener esta alegría de que entre todos somos uno, entre todos somos uno. Nos gusta esto, la radio, la comunicación, vivimos, sacamos un tiempo, llegamos cansados, nos sentamos, al igual que ustedes, y perdemos el cansancio. ¿Por qué? Porque amamos esto que es hacer radio. Y nosotros seguimos, gente, seguimos, presentado por Gustavo Rodríguez, comisionista. Te comento, dos casas en Achar, una en $40,000, la otra en $20,000, la de $20,000 se vende a modo de terreno, para que tengas una idea, en excelente ubicación a media cuadra de El Correo, allí en Achar. Gustavo Rodríguez, comisionista. Seguimos así, ¿se acuerdan de Mecano, La Fuerza del Destino? La chica pelito cortito, bueno, lo disfrutamos entre vos y yo, así. Mirá, Víctor, una casa en Achar, vos que tenías ganas de irte a vivir a Tacuarembó. Nos vimos tres o cuatro veces. Vas a tener que dejar una comisión con David, pero te podés contactar con el vendedor. Una noche en Achar. El Mar del Oro. Me decidí atacar. Atento, Guevara Lynch, ¿cómo está saliendo la emisión de Duplex? ¡Con la uruguaya! No quise desconfiar. Estás en el Empalme Radio Rock. Pero es que ni mucho ni poco. Empalme y Fili. No diré dónde agarrar. Y nos metimos en el coche. Mi amigo, tu amiga, tú y yo. Tomás, mirá, te pidió el nombre de la radio. ¿Qué tal aire ahora entonces ahí en Tacuarembó, el hombre de la radio? Qué bueno. Ni he puesto nada yo, ¿no? Estaba fuera acá, ahora voy a poner a ver qué está pasando. Hola, Jorge, ¿me podés mandar me escribís el nombre de tu radio ahí? Así yo lo saco, yo lo voy a estar saludando. Mirá vos, cara de los 80 es. Esto está en español, creo. O en italiano. Quante sere che mi addormento con il pensiero di ritornare da te. Bien, seguimos transitando en la noche de Románticos, la noche entre vos y yo, a través de 93.5 La Uruguaya FM, y por supuesto nuestra página en internet para aquellos que están fuera del Tacua. Saludo grande para Enzo, que está recién llegadito a Florida. Enzo estuvo en el Tacua, nos envió un mensaje hace, bueno, un buen rato antes de entrar a comenzar a hacer el programa. Ya está llegando a Florida. Llegó a Florida y está escuchándonos él y su novia Priscila. Saludito grande para el flaco Humberto en Paso de los Toros. Saludo grande también a la gente que nos está retransmitiendo el Empalme Radio Rock. Ahora sí, un trabalengua me agarré por acá, Los buenos amigos de El Empalme Radio Rock. María en Montevideo, allí la gente de Camino Maldonado, también un saludo enorme. Y por supuesto también seguimos saludando a más gente. Saludito grande a toda la gente linda allí en Barrio Godoy, en el Tacua. Dice, hola Tigre, queremos algo de Vilma Palma. Dice, estamos tomando un aperitivo y escuchando tu hermoso programa. Le quiero mandar un saludo enorme a la profe. Dice, ¿sabías que salía a correr? Y la profe agarró un pozo. Bueno, realmente vas a tener como para una semana, ¿no? Bueno, así que saludito grande para la profe. Entonces, Rosana, te voy a estar buscando algo de Jesse Joy o RBD. De RBD te voy a estar buscando el tema. Sé bien que hay un tema que te gusta mucho, así que un saludito grande para la profe. Seguimos recibiendo más comunicación. Dice, buenas noches, aquí Laura desde la capital, escuchando El Empalme, cocinando pizza, ay qué rico, y tarta de pollo. Cabrera Sariz, culminando el partido de Aguada contra Malvin en el estadio de Aguada. Bueno, qué lindo, información de prima mano. Bueno, así que qué lindo. Así, saludito entonces para Laura, gracias por estar. Gracias a El Empalme Radio Rock, cocinando una pizza. Está haciendo una pizza y una tarta de pollo. ¡Ay, qué rico! Pizza está accesible, pero una tarta de pollo. Una vez probé y es realmente exquisito. No es por pasarle la mano a Laura. Saludito también a Sariz Cabrera, que está culminando el partido de Aguada contra Malvin, en el estadio de Aguada. Qué lindo. Bueno, seguimos, gente, seguimos. No me siento così straniero in questo posto per me diverso. 098-532-780. 098-532-780 es la línea de comunicación para que seas parte en esta noche de Románticos entre vos y yo. Más que un programa, más que escuchar música. Somos esa música que llega más que a tus oídos, llegando entre vos y yo directamente a tu corazón, donde quiera que estés. Se viene Vilma Palma y luego va a estar girando para la profe RBD, Sálvame. Pero se viene Vilma Palma para la gente allí en Barrio Godoy. Un abrazo grande también a Marlene, zona de Parque Rodó, nos está escuchando. Dice, hola, buenas noches David, arriba y sí al poema. Bueno, gracias Marlene, pero ya tengo creo que 3, 4, 5, 5 personas que ya nos apoyaron. Pedíamos solamente 2. Gracias, gracias de corazón. Me dejo de hablar y vamos directamente a la música. Estás en Duplex. Estás con el Tigre Camargo. La noche entre vos y yo. Ahí está, la noche entre vos y yo del Tigre Camargo, el FM el Uruguaya, en Tacuarembó y el Empalme, Radio Rock. El Empalme Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. Estamos a 22 horas, voy a borrar un poquito de mensaje por acá. Dice, hola Tigre, te estamos escuchando en el Ferroca, vamos arriba, estamos tomando unas rubias y queremos algún tema de Carlos Baute. Bueno, gracias. ...22 horas con 49 minutos... estamos a un minuto de realizar el poema, así que voy a estar cortando este tema de Vilma Palma y vamos a estar preparándonos ya para lo que va a ser el poema central en la noche, un poema que lo voy a hacer sin nada escrito, sin leer ningún libro. Muchísima gente sabe bien que lo que estoy diciendo es verdad. Aquellos que nos conocen a lo largo de esta historia de casi 12 años... de un Entre Vos y Yo, donde apostamos a esa mujer que es madre y padre y que muy temprano tiene que salir a buscar, como esos pajaritos, el pan diario de cada día. También aportamos este programa a la familia, a no perder los valores, a estar ahí siempre cuando alguno de los integrantes lo necesita. Y bueno, es ahí precisamente donde nosotros intentamos inculcar eso a la gente. Y bueno, estoy hoy realmente primera vez que nos están retransmitiendo. Ya estaba anunciado desde hace una semana, así que un abrazo grande a toda la gente linda. Aproximadamente más de 40 personas nos están escuchando ahí en Empalme Radio Rock. Una vez más, Jorge Correa, un abrazo grande. Empalme FM. Saludito grande para Pablito Canallaya, dice, arriba Tigre, bueno, vamos arriba, hombre de canal, 40 años laburando en un canal, Pablito Canallaya Canavarro. 41 capaz, Pablito, Yo era chiquitito y Pablito tenía como, no sé, como 9, 10, 11 años. Yo creo que no llegaba a 4 y él tenía 11 ya. Bueno, me voy a estar concentrando unos segunditos, pido disculpas. Bueno, me pasé un minuto, de 22 y 50 son 22 y 51. Quiero concentrarme un poquitito nada más, porque yo no tengo una operadora, estoy solo. Hago todo, toda la parte de controles, lectura, publicidad, todo. Pero lo disfrutamos, porque esto es lo que amamos y no nos sentimos solos cuando hacemos esto. No nos sentimos solos. Thank you. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Va a leer el poema David. Luego le vamos a pegar la semblanza de Sarís, justo sobre el barrio llamado Tacuarembó. Estén atentos al duplex del Empalme Radio Rock con FM La Uruguaya. Luego de esta parte poética, arranca la emisión exclusiva del Empalme hacia la medianoche. Hay muchas románticas. A ver, Tigre. Las chicas de la calle Sarandí que dicen: hola, David, estoy prontita para grabar uno de tus tantos hermosos poemas. Bueno, muchísimas gracias a estas cuatro amiguitas que ya son fieles oyentes de Entre Vos y Yo. Como lo decimos siempre, somos más que un programa romántico, somos una parte de vos donde quiera que estés. A la gente que nos está escuchando en el Empalme Radio Rot, les quiero comentar. Yo realizo el poema y al terminar el poema gira un tema. El tema que gira va a estar corroborando, por decirlo así, va a estar apoyando todo el poema que hice. Comento esto, cosa que no pase inadvertido. Bueno, ya a la cuenta de tres se viene el poema. Uno, para aquellos que quieren grabarlo. Dos, ahí tengo más comunicación. Tres. Ha llegado una noche más. Y qué extraño es cuando nos damos cuenta que si estamos solos sentimos ese vacío, como que nos da ganas, esas ganas de salir caminando a la calle, de no estar quizás en ese descanso que es común de toda persona cuando termina, cuando culmina un día. ¿Y por qué es que no queremos dormir? Es porque extrañamos. Extrañamos esa otra persona que fue y es una parte. Tantos años, tanto tiempo. Tantos momentos en donde quizás el recuerdo a veces nos castiga. Y en ese castigo nos desvelamos. En ese castigo, quizás nos sentamos en nuestra propia cama y nos miramos por dentro. Pero tenemos esa tranquilidad que lo hemos brindado todo, que lo hemos dado todo. Y es ahí donde nos sentimos en paz. De cerrar los ojos y comenzar ese sueño de los mejores momentos vividos sería entre tú y yo. Esos abrazos, esas sonrisas tímidas, a veces en noches de invierno, cuando los leños se esparcían en ese rojo vivo, cual fusión de amor, y yo sentado en mi viejo sillón, con mi copa preferida, pero simplemente por dentro, sonriendo, sintiéndome feliz porque estabas conmigo. Éramos como esa máquina en donde, entre tú y yo, siempre las cosas funcionaban. No esperé nunca, nunca esperé que a veces historias de amor se terminan de una manera increíble. Y a veces duelen. Es como esa herida donde quizás un cuchillo corta parte de tu piel, sangrás y lleva su tiempo. Pero estoy tranquilo de algo. Y este poema se lo quiero dedicar a todas aquellas personas que han cumplido con la otra persona, que se han desvelado, que han dejado escapar una lágrima, que quizás se han encerrado, porque sabemos que el mundo afuera inventa cualquier historia y vos, de salvador o salvadora, pasás a culpable. Y yo en esta noche no soy culpable de nada, todo lo contrario, me siento feliz. Aunque esté solo, me siento feliz, porque recuerdo, entre tú y yo, los mejores momentos que quedarán marcados por siempre. Falta un minuto para las 23. Vamos concluyendo esta nueva experiencia de las radios de alternativa del Uruguay. Yo, hay algo más que la complicidad. Hay algo más que amor. Hay algo más que escapar. La canta Perales. Entre tú y yo. Hay algo intangible y profundo que me arrastra a tu lado. Saludito grande para Mónica también. Espero, Mónica, que hayas grabado el poema. Cuando nos amamos, hay más que cariño y locura, hay más que ternura y deseo. Al que no se llega, una línea que no sé escribir, un impulso diferente a todos y nuevo, algo tan lejano como el sol, más inmenso que la inmensidad. Y tan simple como la palabra, te quiero, te quiero. Entre tú y yo, hay algo más que un simple corazón. Quédate con más fuerza cada vez, como una máquina. Entre tú y yo. Y bien, tenemos, es una pena, pero bueno, vamos a gente que ya está cerrando, nos están cerrando el duplex, la retransmisión, así que un poquitito más, te pido, Jorge, y bueno, gustó el poema y el fondo musical, ya te lo digo. Impecable, Tigre. Voy a ir cerrando esta primera experiencia de duplex. Bueno, realmente es un talento el fondo musical que utilicé hoy. Es Kenny Heck, Forever in Love, por siempre el amor. Kenny Heck, Forever in Love, por siempre el amor. Es realmente un artista que en flauta Y bueno, realmente impecable. Bueno, estoy ya recibiendo. A ver, un poquitito. Vamos a ver la gente allí en El Empalme Radio Rock. Gustó el poema, gente. 098-532-780. Lo digo lento. 098-532-780. Bueno, acá el micel explota hoy, ¿eh? Salta de un lado para el otro. Lo voy a tarde. Como la palabra, te quiero. Hay un cielo al que no se llega, una línea que no se escribe, un impulso diferente a todos y nuevo. Algo tan lejano como el sol, más inmenso que la... Y seguimos recibiendo más comunicación, gente que por primera vez nos está descubriendo, por decirlo así, gracias al amigo Jorge Correa, el Yo-Yo, Saludo al tigre ahí de Tacuarembó. Después pasame otra vez el enlace que lo tengo que escuchar mañana. Bueno, y seguimos recibiendo más comunicación. Bueno, mañana vamos a estar de 21-0. Digo esto por acá. Kenny G. Sí, buenísimo. Lo voy a buscar. Saludos al tigre. Bueno, gracias por acá. Cabrera. Salís Cabrera, Montevideo por acá. Perdió Aguada, nos están comentando. Seguimos haciendo radio, vamos cerrando el duples. Muchas gracias, excelente, divino poema. ¿Sos uruguayo o argentino? Nos están preguntando por acá. No, nacimos en la NBM, Nobleza Barrio Montevideo. somos de Tacuarembó. Estuve en Colón un tiempo, una onda laburo, estuve en Colón. También de Colón, Paysandú, pero no, somos uruguayos. Estoy contestando a una persona que quizás Jorge no sea la chica que tiene la radio ahí en Rosario, Argentina. No debe ser, ¿no? Bueno, gracias a toda la gente. Sí, puede ser, Tigre. La tenemos a Graciela acá, está escuchando el duplex. Ya en los últimos minutos, che, interesante, la radio tiene que sorprender. El tigre nos ha sorprendido desde Tacuarembó a través así, de... Vilma Palmas y Vampiros. FM La Uruguaya. Para la gente así en el Godoy. Tengo más mensajes por acá, tengo un montón de mensajes. Hoy sí, voy a tener que hablar arriba el tema. Por acá, tengo otro saludo más, Bueno, es la primera vez que nos estamos juntando con esta gente linda. Y le tomamos algunas ideas al tigre. Bueno, me acordé de esa canción que pasó hoy en italiano, Cara. La vamos a buscar, hace mucho que no la escuchábamos. Algo de Camilo Sesto creo que también rescaté. Y lo de Kenny G, impresionante. La música que usaste en la base del poema. El poema es escrito por vos, así que tenemos otro creativo en Tacuarembó, Saris. Bueno, y seguimos, vamos a disfrutar de otro audio más desde la capital del país. Tigre, un abrazo grande acá. Mirá, recién terminé un partido acá en Aguada, ganamos en la hora ahí, a Malvin, y recién me comuniqué con Jorge, que están en duple, un lujo. Me dijo que habían pasado una semblanza ahí, que le hicimos nuestro barrio justo de Llama Tacuarembó. Nada, muchísimas gracias por pasar. Lástima que no pude estar en sintonía con ustedes por esta vez, pero en la brevedad me voy a poner en sintonía. Imponente, la semblanza está acá. Mirá, va para vos, Tigre, para Cabrera, Saris y toda la audiencia del norte. Y vamos completando el duplex. Va la semblanza. Barrio de mi vida, que te miré siendo niño. Barrio que tuve que cruzar la vía y te adopté para mí. Yo venía desde lo de Ascoitia,

También nos quedó la idea del Tigre de escuchar a Pet Shop Boys. Vamos por esa hora final en el Empalme. Son 23:14, che, nos quedamos con varias ideas del Tigre, ¿viste? Algunas las anotamos acá al margen para tomarlas para algún programa posterior. Bueno, los poemas los escuchamos con atención y es una idea que había traído el Gavilán Uruguayo a la radio hace 4 años, ¿no? ¿Te acordás que teníamos un escritor propio? Y luego se nos desapareció. Los escritores siempre al borde del colapso, los poetas. Bueno, les decía, nos quedaron varias ideas y un poco de música. De hecho, hoy usó el Tigre Pet Shop Boys. Esa primera parte del duplex, me dice un mensaje aquí, escuché al Tigre, a David. Claro, son los amantes de la música latina en español y melódica. Y nosotros nos quedamos con algunas ideas del Tigre.